está, bueno, experimentando algunos cambios, desde ya no son cambios estructurales, sino algunos cambios que tienen que ver con la policía local, razón por la cual se han abierto escuelas descentralizadas, ¿no? Tanto que en estos momentos de campaña a nivel local se habla de la descentralización, por lo menos por parte de algunos candidatos, algunos de ellos escuchamos en el día de ayer. Bueno, hablan de la descentralización como algo bueno, ¿no? Una virtud, algo necesario, y que, bueno, por supuesto, no es algo bueno y malo en sí mismo, sino obviamente todo en un contexto y qué es lo que esto genera concretamente y bajo qué estrategia, ¿no? Esto está sucediendo, ¿no? Y obviamente no sucede en todos los estamentos, sino en algunos ámbitos particulares y, bueno, con intencionalidades. Quiero decir, es mucho más complejo que es bueno o es mala la descentralización, pero en este caso estamos hablando de la descentralización de la policía bonaerense en policías locales, que tiene que ver con la apertura de escuelas. Aquí se ha abierto una escuela de policía local en lo que fuera la quinta de Diego Maradona, y bueno, y todo eso generaba cierta empatía por aquellos que estaban en este lugar. Incluso Daniel Scioli, en momentos en que visitaba esta escuela, comentaba justamente esta particularidad de el predio en el cual está emplazada la escuela de policía local aquí en Moreno. Pero suceden determinadas cuestiones que queremos compartir con ustedes. Una de ellas ya hemos compartido, ¿no? Que tiene que ver con la falta de regularidad en el pago de los profesionales que dan clase allí. También hemos comentado cómo se da el egreso de estos cadetes que en 6 meses ya tienen un arma y están dando vuelta por las calles, patrullando las calles con la preparación que, bueno, tiene que ver justamente con la tarea que realizan, ¿no? Y la preparación última, en definitiva, se termina realizando en la calle, dentro de la fuerza y siendo, digamos, adiestrados también por quienes ya forman parte de la fuerza, ¿no? Así que ese es objetivamente la manera de preparar a los nuevos policías. Y concretamente queríamos compartir con ustedes una noticia que tiene que ver con una mujer que fuera cadete y que, bueno, en circunstancias que dan cuenta de la tarea de capacitación que se da ahí, perdió la vida. Así que vamos a escuchar a su compañero, su marido, que, bueno, habló con Recorte Informativo, Walter Javier Garcete, y escuchamos a ver qué cuenta en relación a lo que le sucedió a Andrea Nair Martínez, que recordemos, como decía previamente, era cadete de la policía bonaerense, la policía local. Escuchamos. El día 14, que es martes, ¿no? Sí. Ella estaba haciendo un ejercicio de escalamiento, ¿no? Con otra chica que la instructora le pone la otra chica. Uh-huh. Bueno, nada, ella se apoya sobre una pared y la chica le pisa la rodilla, va, si parte de acá de la rodilla, después le pisa un hombro, ¿no? Cuando le pisa, quiere subir para el otro hombro para poder saltar, se resfala, cae con todo el peso y le da en el pecho. ¿No? A raíz de eso se produce un golpe fuerte. Sí, sí, se cae en altura, me estás diciendo. Exactamente, en altura. Y le produce el golpe fuerte, ¿no? Que ella le empieza a doler, empieza a gritar, me duele. Entonces, a raíz de eso, le decía a la instructora que le dolía. Y ella le decía que siga. Que siga, que se levante y que siga. Esto te lo cuenta tu compañera, tu esposa, ¿no? Exactamente. Ese mismo día 14, cuando regresa a la casa. No, le comento. Bueno, a todo esto, un compañero de ella, porque ninguno, ni el instructor, ni nadie, me llama a mí por teléfono. Yo estaba trabajando en Luján, Carlos Kemp, yendo para Carlos Kemp. Bueno, un compañero de ella agarra el teléfono y me llama a mí y me dice, Hola Walter, vos sos el marido de Nair. Sí, le digo yo, ¿quién habla? No, habla un compañero, ella estuvo haciendo un ejercicio, la golpearon sin querer, ¿no? Y le duele mucho el pecho. ¿Vos podrás conseguir un móvil, un auto para venir a buscarla? Entonces yo le digo, ¿cómo? Le digo, un móvil, un coche, le digo, que no tiene, le digo, ahí tiene que tener un móvil, llamen a la ambulancia. Que ¿A qué hora es esto que te llaman, Walter? A mí me llaman 1:50 de la tarde del martes, ¿sí? Entonces, claro, el pibe no supo bien tampoco explicarme, se empezó a poner nervioso y ella agarra el teléfono, ¿no? Y ella me dice, yo le digo, ¿qué pasa, amor? ¿Cómo estás? No, mirá, se me cayó una compañera encima, me duele mucho el pecho y quiero ir al hospital, me dice. Digo, bueno, pero no hay nadie quien te lleve. No, no hay nadie. ¿Cómo que no hay nadie? ¿No te pueden acompañar? No, me dice. ¿Y cómo vas a hacer? Y no, dice, un compañero me va a prestar la SUBE. ¿Por qué? Le digo, te va a prestar, si vos tenés tu SUBE. No, porque vino la municipalidad, lo sacó la SUBE a todos para cargarla y la traen recién cuando los vamos, a la tarde. Uh-huh. Bueno, listo, le digo yo. Bueno, así fue, ella agarró, fue y pidió permiso porque no la dejaban salir. Pidió por favor que la dejen ir. Discúlpame, cuando se produce el golpe, nadie la asiste a ella, aun cuando manifiesta tener dolor por el impacto. Sí. Nadie la asistió, siguió el ejercicio. No, claro, no lo siguió. Ella no lo sigue, no el ejercicio. No lo sigue, se corre a un costado y okay. Se queda ahí y le dice que no, que no, que no. Bueno, ella, entonces yo me comunico con la madre y le digo que por favor si pueden ir al hospital, que ella está yendo al hospital. Estamos hablando de, bueno, estábamos escuchando a Walter Javier Garcete, que es el esposo de Andrea Nair Martínez, que era vecina del barrio Lomas de Casasco, y que, bueno, falleciera por los golpes que recibió accidentalmente por parte de una compañera en momentos que estaban llevando adelante una actividad dentro de la formación física de la escuela local de policía. No recibió asistencia. En momentos en los cuales recibió ese golpe tan fuerte, no hubo un médico que dijera no, efectivamente no tiene nada, puede continuar o bueno, descanse, no pasa nada. No, simplemente la instructora pidió que continuara con la actividad. Ella obviamente se negó porque no estaba en condiciones y luego, bueno, lo que escucharon, ¿no? No se les negó, le negó a tanto a ella como a, bueno, a quienes la estaban asistiendo, compañeros que la estaban asistiendo, a que saliera a atenderse. Escuchamos el siguiente audio que continúa, bueno, el relato. Walter, ella sale para el hospital sola, nadie la acompaña, la dejan sola, llega al hospital, se va al lugar de copas, que es como una guardia nueva que hay en el hospital. Sí. Entonces el médico, cuando la revisa, no, le hacen, manda a sacar una placa y cuando la mira la placa le dice que no tenía nada, que era un golpe solo. Uh-huh. Entonces, ¿qué le da de tomar? Diclofenac 75 miligramos. Le dijo, te doy reposo 7 días y si en 7 días te mejoras, deja de tomar. Y si no te mejoras, porque el golpe por ahí, el dolor te va a durar 20 días. Si no, volvés de vuelta y vemos qué hacemos. Bueno, yo llego a la tarde de trabajar, todo bien, ella estaba en la casa. Digo, ¿cómo te sentís? Le hablé, no, mirá, me duele un poco, se me cayó así, me explicó. Ahí fue en donde ella me explica cómo fue realmente lo que yo le estoy contando a ustedes. Bueno, me explica, le digo, ¿pero estás bien? Le digo yo, sí, me dice, estoy bien, pero me duele, me dice. Pero mucho, le digo, no, mucho no, pero me duele, dice un golpe. Bueno, listo. Lo fuimos fuimos a mi casa, pues ella estaba en la casa de la madre, fuimos a mi casa. Esa noche le dolía, ¿no? Un poco. Durmió bien, ¿no? Quejándose un poquitito, pero durmió. Al otro día yo me levanto para ir a trabajar, le digo, ¿estás bien? ¿Querés que no vaya a laburar hoy? Me quedo con vos. Porque yo le dije que no vaya al colegio, porque así no. Porque el médico le dijo que no haga ejercicio, nada más. Entonces, no, me dice, estoy bien, anda tranquilo, cualquier cosa yo te aviso. Y listo. Me voy a trabajar. Y cuando llego a la tarde, me entero que... cuando llego a la tarde, la veo. Llego a la casa de la madre y ya estaba en la casa de la madre. Y le digo, Nair, me dijeron, está acostada en la cama de mi mamá, porque estuvo todo el día devolviendo. Y está... le duele el estómago, me dice. ¿Cómo todo el día devolviendo? Descompensada estaba. Exactamente, descompensada. Entonces cuando entro la veo, estaba durmiendo con un balde al lado porque había devuelto, estaba devolviendo. Entonces la despierto, le digo, ¿qué te pasó? Le digo yo. Y agarra y me dice, no sé, Walter, me duele, me dice, a Walter no, amor, ¿no? Me dice, me duele de la cintura para arriba, todo. Me dice, me duelen los hombros, me duele el pecho. Y ella estaba amarilla ya. Entonces le digo, capaz que debe ser del hígado, le digo yo. O no, no sabiendo, pero comiste algo, le digo yo, que te hizo mal. No, no comí nada, me dice. Bueno, capaz que las pastillas que te dieron te pegó en el hígado y te hace mal. Así que fui y le compré una buscapina. Tomó la buscapina, después ya me pidió un Ubasal, como... Y más o menos estabilizó, pero no nada, ¿me entiendes? Algo como para poder... Y bueno, le digo, bueno, escúchame, cuando estés mejor, le digo, ¿querés que vayamos a casa? Sí, me dice. Al ratito vengo de vuelta, le digo, ¿cómo seguís? Y ahí me dice, más o menos, me dice, cada vez estaba más amarilla. Yo digo, no, un ataque fuerte al hígado la agarró. Le digo, ¿te podés levantar? Le digo, vamos para casa, yo te puedo atender, te hago un té, todo. Bueno, cuando la quise levantar, no podía caminar. Y ya se empezó a quejar de los dolores. Mal, ya gritaba directamente. En un tramo se me desmaya. Se me desmayó, yo le puse perfume para revivirlo, ¿no? Bueno, se quedó un rato más acostada y tipo más o menos 8:30, 9 menos cuarto... la pude levantar de la cama y con el padre la llevamos hasta mi casa. Y nada, llegamos a casa, se acostó, no quiso comer, se tomó un té porque dio el hígado, se tomó otra buscapina más. Y bueno. Esto ya es el 15. Esto ya es el 15, exactamente, miércoles 15. Entonces, bueno, se duerme un rato y después ya se despierta como a las 2 de la mañana, que ya no podía dormir más, que ya le dolía y ya estuvimos toda la noche despiertos los dos porque se quejaban, la quería dar vuelta y no se podía. La llevé al baño, se me desvaneció yendo al baño, se me cayó, se me desvaneció. Bueno. Bueno, se compuso un poco y tomaba mucha agua, mucha agua, mucha agua, mucha agua. Agua tomó desde el martes hasta el último día. Bueno, y nada, cuando fui la acosté de vuelta, igual seguía con los dolores, ya gritaba, le faltaba un poco el aire. Yo trataba de auxiliarla todo lo que pude. Bueno, tipo 8 de la mañana se me duerme. Entonces, por allá cuando abre los ojos le digo, escuchame una cosa, descansás un poco, te levantás, te bañás y te llevo al hospital. Así esperamos que tu mamá se levante y todo, porque ella me pedía por la madre para que la... Bueno, dale, dale, listo. Como a las 10 aparece la madre. Le comento cómo está todo y agarra y la llama y le dice, ¿cómo te sentís? Y le dice, mami, me duele un poco, me duele el pecho, me dice, no aguanto más, que esto, que el otro, por favor, ayúdenme. Le digo, quédate tranquila, amor, que te vamos a ayudar. Ahora lo que necesitamos es que te levantes, que des un esfuerzo que te levantes y vamos... Y vamos al hospital, le digo yo. Fueron finalmente al hospital, pero los obstáculos continuaban. Recordemos que este es el relato que tiene que ver con lo que sucedió al día siguiente. Quiero decir, el 14 de julio, martes 14 de julio, al mediodía, es que Nair tuvo este accidente en horas de la mañana, y que a la tarde es que finalmente logra atenderse en el hospital y llegar a su casa. El día miércoles 15 tiene que ver con el relato que realizaba recién su pareja, en el cual fue gradualmente agravándose su estado de salud hasta llegar al día 16, en el cual deciden llevarla al hospital. Escuchamos la continuación del relato. Estuve más o menos media hora que se levantaba, se me desvanecía, se me desmayaba. Agarré, lo primero que hice, vino la hermana, todo, le digo, empiecen a llamar ambulancia. Llamamos, estuvimos llamando ambulancia desde las 10:30, 11 menos cuarto, póngale, hasta la 1 de la tarde no vino nadie a auxiliarlo. Si nunca fue la ambulancia a buscarla a Nair, nunca. Nunca, me decían que iban a ver, estaban llamando a veces. ¿Vos llamabas a la REM? A la REM, llamamos al 911, tenemos todo registrado, 911, REM, todo. Es más, lo llamé a mi papá, él me llamó a mí y él le dije, por favor, andate, que estás en Moreno, ubicame una ambulancia. Vino y se le rieron en la cara prácticamente. ¿Y cómo la llevas a Anaír al hospital? Bueno, ¿qué pasa? A todo esto, porque yo llamaba a una remisera, llamaba a la ambulancia y a remisera. Remisera, 20 minutos de demora y como siempre, hasta que la vecina me pasa un número de teléfono y llamo y engancho un remis ahí al frente del shopping por Piovano, que está ahí. El muchacho va y entonces le digo, y no la podía levantar a mi señora, porque la levantaba y se me desmayaba. Entonces, es grandota, bueno, y entonces voy y hablo con el remisero. Le digo, escuchame muchacho, ¿no me harías un favor de ayudarme? ¿Podés pasar? ¿Podés ingresar? ¿Vos te dejan ingresar al domicilio? Porque tengo a mi señora que no la puedo levantar y necesito, si vos me podés ayudar, porque estoy con mi suegra y no podemos. Sí, no hay un problema. El pibe entra y el pibe la vio como estaba. Cuando la queremos levantar, empezó a gritar, empezó a devolver y se me desmayó de vuelta. Entonces, bueno, la recupero de vuelta y ahí le digo, amor, le digo, escuchame una cosa, tenés que hacer un esfuerzo, tratá de ponerte la mente en blanco, yo necesito que vos llegues al remis para poder llevarte a un hospital, porque si no, no vamos a llegar, la ambulancia no vienen y yo no te puedo ver más así. Bueno, entonces, hablando, la llevé al remis, a Paso Tortuga. Llego al hospital de Moreno. ¿Cuándo? Ella, disculpa, ¿ella te decía en dónde le dolía? ¿Era la espalda, el pulmón, el estómago? ¿Ella te pudo explicar a dónde estaba focalizado el dolor? No, ella no me pudo explicar. Ella, lo que ella me decía es que le dolía de la cintura para arriba, todo el estómago y hasta los hombros y todo el pecho acá. ¿Me entiendes? Uh-huh. Entonces, bueno, llegás al hospital finalmente. Llego al hospital de Rodríguez. Al hospital de Moreno primero. Cuando llego, entro a la guardia por atrás, me tiro prácticamente del coche. Entro rápido y me agarra una doctora, que ni sé quién es la doctora, y me dice, ¿usted, señor, qué necesita? Yo necesito que tengo a mi señora ahí afuera en un remis, toda amarilla, está devolviéndose, me desmaya y no sé qué le pasa, le digo. La verdad que no sé qué le pasa. Pienso que se me está muriendo, le digo. Por favor, denme una camilla, por favor. Y la doctora me dice, disculpame, tengo una demora de 6 horas. No la puedo atender ahora, porque están ingresando gente con arma, con disparo de arma de fuego, y no te puedo atender ahora. Así que, si querés, esperame 6 horas, y si no, llévatelo al otro lado. El abandono que sufrió en la escuela de policía local, en un inicio, luego el abandono que sufre por parte del médico, de quienes la atienden, dándole las indicaciones de que vuelvan luego de 10 días, de unas semanas, y dándole que era un golpe nomás, y luego la ambulancia que no responde en el momento en que efectivamente la emergencia se hacía más que evidente, y finalmente esta contestación de la doctora que sin ver la gravedad, ¿no?, sin ver la gravedad de la paciente, ya le anticipa al familiar, tenemos una demora de 6 horas. Y la respuesta, que es una respuesta típica que se suele recibir por profesionales y no profesionales dentro de el sistema de salud pública, es, bueno, no sé, si vos querés esperar, con la incertidumbre y la falta de respuesta que te anticipo que vas a tener, bueno, quédate, si no, andate a otro lado. Si querés, esperar 6 horas, o bien llévalo a otro lado, le dicen. Bueno, un cuarto abandono. Continuamos escuchando el relato de Walter Javier Garcete, el marido de Andrea Nair Martínez. Fui al hospital de Rodríguez, llegué al hospital de Rodríguez, entré, pedí una camilla, no me dieron una camilla, me dijeron ahí una silla de ruedas, llévatela. Así que ninguno salió a auxiliarme tampoco. Agarré la silla de ruedas, me fui, la bajé como pude del remis, la llevé. Y estuve esperando más de 10 minutos para que salga la guardia. Que el médico abra esa puerta, que me cansé de golpearle. Fui, saqué el bono, volví. Cuando logré que salga el médico, me le metí. Como decía adulto urgencia, dije una urgencia, me metí. Entonces el médico agarró y dijo, ¿qué tiene? Digo, mire doctor, le duele todo así, digo, de la cintura para arriba, le duele el estómago, los hombros, todo el pecho, le digo, no sé qué tiene, le digo, ya me la atendieron en Moreno, le digo, pero me dijeron que era un golpe. Digo, yo creo que puede ser a raíz de las pastillas que está tomando. Calculo, porque mire cómo está amarilla. Bueno, acostámela en la camilla, dice. La acostamos en la camilla, la empezó a apretar y le dijo, decime exactamente dónde te duele. Vos decime dónde te duele. Y la apretaba y le decía, ¿te duele acá? No, acá sí, decía. Acá sí, le empezó a tocar todo lo que es el estómago y un poco más arriba. Entonces agarró y me dijo, me dice, a ver las plaquitas, dijo. Agarra las plaquitas, le muestro, las miró así nomás, dijo, ah, la bajó, no me dijo ni nada de las placas directamente, la bajó y le doy la pastilla, le digo, esta pastilla que está tomando, le digo, puede ser por las pastillas, y posiblemente sí, me dice. Me dijo, llévamela de la camilla ahí a la vuelta y déjamela acostada. Se la llevó a la camilla de vuelta, es más, y también devolvió, se la llevó a la camilla, se la acuesta, ya le ponen un suero, yo le digo, amor, te van a poner un suerito seguramente para limpiarte. Le ponen un suerito con unos antibióticos, no sé, porque en ese momento yo no permiten estar dos personas. Entonces se queda mi suegra y yo salgo para afuera. Pero por después lo que me dice mi suegra, que le ponen un suero con unos antibióticos y eso le hizo, le calmó el dolor. Para mí le pusieron unos calmantes para que le calme el dolor, ¿no? Bueno, listo, sale mi suegra, me dice, Walter, ya está un poco mejor, Nahil, pues ya está hablando, ya es como que se mueve, me dice. Y le digo, ¿qué le pusieron, suegra? No, le pusieron un suero con unos analgésicos y esas cosas. Bueno, listo, termina el suero, terminó rápido, le ponen otro. Ya limpio el suero. Uh-huh. Y ahí le mandan a hacer estudio de sangre y de orina. ¿Sí? Entonces estaban esperando esos resultados para ver si le daban el alta o la dejaban. Entonces cuando llegan esos resultados, el médico ve en esos resultados que a ella le salen los glóbulos blancos, como que altísimo, como que le aparentaba una infección o estaba anémica. Entonces dice, ante la duda te voy a mandar a sacar una placa, le dijo. La manda a sacar una placa. Cuando vuelve, mira la placa, le dijo, no, no tenés nada. Me parece que tenés estás anémica, dice. Así que tomate estos medicamentos y hace una dieta, le dijo. ¿Y les da el alta? Y los da el alta. Ahora yo pregunto una cosa, ¿no? Yo digo una cosa. Si usted está en la duda que puede ser una infección, ¿no? Ante la duda, ¿qué haría? Yo la dejo internada. Uh-huh. ¿Me entiendes? ¿Ustedes en ningún momento pueden decir, no, que se queda acá? ¿Consideraron esa posibilidad tu suegra, vos? Sino, no, porque venía un cuadro de un día de vómitos, de descompostura, de inestabilidad. Aún así, ustedes no pueden lograr que quede internada ahí, Nahil. No, no podemos lograr que quede internada. No, no podemos, porque el médico nos dijo que era una anemia. La pregunta va dirigida hacia la necesaria iniciativa por parte de los familiares de la paciente de contradecir las indicaciones del médico, dando cuenta de la poca confianza, de las decisiones tomadas en relación a dar el alta, no por una cuestión médica, sino porque hacen falta las camas. Tiene más que ver con una decisión de una tienda de campaña, de un hospital de guerra, que de un hospital público. Es decir, tenemos que salvar a los que se puedan salvar, dadas las condiciones, dadas las cantidades de camas que tenemos. Y una duda de que puede tener algo más grave no es suficiente en estos casos, sino, bueno, tengo, como decía la profesional del Hospital Mariano Luciano de la Vega, tengo heridos de bala, sabemos que eso es mucho más grave, así que esto puede ser más grave, pero no estamos seguros, así que mejor lleve al otro lado o espere 6 horas. Esas son decisiones que se toman en hospitales de campaña, ¿no? En hospitales en estados de guerra. Hay que optimizar los recursos que hay y, bueno, algunos morirán. ¿Es esa la manera de razonar el momento en que se le da el alta ante una duda más que razonable? Más que razonable, por todo lo que ha sufrido esta familia, esta mujer, yendo de un lado a otro en el sistema público de salud de la región. No quiero hacer referencia a Lupa porque hasta es no sé, tiene tintes hasta miserables, digamos, el hecho de que hemos estado hablando últimamente de la unidad de pronta atención y en estos casos se ve claramente como un profesional le dice tiene 6 horas de demora, vaya a otro lado, y otro que inmediatamente le da el alta a pesar de las dudas que tenga. Los familiares tienen que, para salvar la vida de sus queridos, tiene que contradecir la supuesta opinión y las supuestas indicaciones más con más conocimiento que puedan tener los profesionales en relación a la vida de las personas. Porque la decisión no está tomada en relación a cuestiones científicas, biológicas, de salud, sanitarias, sino en relación a que necesitamos las camas. No hay recursos. No podemos. Eso se llama estar desbordado. Escuchamos el siguiente audio de Walter relatando cómo siguió esto después del alta. Murió en tus brazos. Murió en mis brazos. Yo, ¿qué hice? La empecé a contestarme. Bueno, me agarró un ataque de nervio, que me conteste, y no me contestaba, y se empezó a poner blanca. Entonces, lo primero que hice, la puse derecha en la cama, y le empecé a hacer respiración boca a boca. Fue lo que nos hicieron en el hospital cuando la traje. Le empecé a hacer respiración boca a boca, y le empecé a hacer ejercicio en el pecho con las manos, ¿vio? Como... y nada, no había forma, así que salí corriendo a la casa de mi suegro, lo llamé, le dije que Nair no respiraba, se vinieron rápido, mi suegro la vio y yo la tenía en los brazos, y fue y salió corriendo. Llamamos a la ambulancia, porque yo llamé a la ambulancia 2 veces también esa noche, me decía que el número estaba fuera de servicio, no sé qué me decía. Mi suegro también llamó, así que fue un vecino, los prestó el auto para traerla al hospital. ¿Ella ingresa fallecida al hospital? Lo que me dicen que llega óbita, sí, me dicen eso. Pero yo, cuando la traíamos, que la cargamos desnuda, envuelta en una sábana, en el coche, cuando la traíamos, veo que viene un patrullero, entonces me tiro andando del coche. Me le pongo adelante y le digo que por favor me abran paso. Y ahí nomás me preguntaron, ¿por qué? Porque mi señora se me está muriendo. Yo pensé que se me estaba muriendo, que no estaba así. Entonces nada, ellos abren paso y llegamos al hospital. Cuando llego, habían 10.000 afuera preguntándome qué pasaba. Antes de decir, le digo, mira, pasa esto, le comento. Le digo, no sé qué tiene. Cuando llegan, agarran la camilla, la tiran la camilla, entran para adentro. Y no tardó ni 2 minutos que el médico salió y me dijo, no, llegó fallecida. El relato llega a un trágico, terrible desenlace con la muerte de Andrea Nair Martínez el 17 de julio. 3 días después, a la madrugada del 17 de julio, 3 días después de del terrible accidente que resultara en un ejercicio físico en una institución del Estado. Luego, a lo largo de esos 3 días, habló con e intentó hablar con diferentes funcionarios, digo, porque tiene que ver con la ambulancia, tiene que ver también con los profesionales sanitarios, y finalmente el desenlace fue este. Fue este terrible desenlace. Estamos en comunicación telefónica con Rubén Bustamante, que fue, bueno, quien realizó la entrevista a Walter. Walter, que es esposo de Andrea Nair Martínez, fallecida el 17 de julio último. Buen día, Rubén. Hola, gringo, buen día. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo andas? Yo lo único que quería aportar muy brevemente, dentro de lo que estabas expresando y teniendo un reflejo de lo que es la cronología de los hechos que las describe Walter, dos pequeñas observaciones. La primera es que en los medios nacionales se sostuvo en el día de ayer y se sostiene que Andrea Nair tenía una quebradura, no, una rotura en la parte posterior de la espalda, producto de ese escalamiento que estaba haciendo con una compañera. al caerse se produce la fractura en la costilla. Bueno, eso es lo que se sostiene en la mayoría de los medios nacionales. No es lo que dijo ayer en ningún momento su compañero. Incluso si uno registra cronológicamente los hechos, porque él lo hace de esa forma, tanto en el hospital de Moreno, cuando le realizan las placas, como en el hospital de Rodríguez, en ningún momento ningún médico le señala que tenía fractura de costilla. Esa es la primera cuestión. Y la segunda, que me parece más central y a partir de situaciones muy personales, la vida de esta joven de 22 años se salvaba con una ecografía. Una ecografía le salvaba la vida a esta chica. Sea en el hospital de Rodríguez, sea en el UPA, sea donde mierda sea. Una ecografía. Porque el dolor era abdominal. Y no se puede hacer una ecografía ni en Moreno ni en General Rodríguez. La parte que falta, que yo la saqué porque es muy cruel, es ese regreso de Walter con su compañera a Lomas de Casasco y cómo el desenlace mantiene la misma cronología y los mismos síntomas que los dos días anteriores, los tres días anteriores. Esto es vómito, una necesidad de tomar agua, es decir, deshidratación, convulsiones, recuperación momentánea, regreso al vómito. Esto que estamos nosotros trayendo hoy y compartiendo con la audiencia, se resume en algo, Bernardo. Una ecografía salvaba la vida de esta chica. Y ningún hospital público, ni el de Moreno ni el de General Rodríguez, le pudieron hacer una ecografía. Es así de claro y así de simple. Así de claro y así de simple. Y la sumatoria de negligencias e irresponsabilidades. Nadie, como decía Walter, nadie de la escuela de policía local llamó a Walter o a la familia para saber en qué estado se encontraba Nair. Un aspirante a policía que se preparaba para prestar servicios el próximo 9 de agosto, el día de las primarias abiertas simultáneas obligatorias. Tan solo eso quería decir. Rubén, la problemática, ¿no?, de salud que tiene que ver con esto que vos estás comentando, que tiene que ver con la precariedad y la desidia, pero además la intencionalidad de no destinar recursos mínimos a lo que significa el sistema de salud, que implica el salvar vidas y en este caso, bueno, condenar a personas que tienen alguna afección a la muerte. Y lo que un poco quería un poco preguntarte tu opinión en relación a el entramado, ¿no?, de ocultamientos que tienen no solo los profesionales, los directivos institucionales, porque tampoco ha salido ningún comunicado, no solo de la policía bonaerense o de la escuela de policía local, dando explicaciones y habiendo estado allí presente, tampoco los directivos de los hospitales, Mariano Luciano de la Vega, Rodríguez, digamos, como para explicar qué es lo que ha sucedido. Y esto sucede permanentemente, quiero decir, no salen a explicar. Y bueno, quería conocer, bueno, tu parecer en relación a el sistema estatal, digamos, que se ocupa de lo sanitario en general. Bueno, hay tres cuestiones para ser puntuales. La primera que quiero que quede claro es que una ecografía le salvó la vida a esta chica. Si un hospital no tiene un ecógrafo, puedo dar fe de lo que significa ir a un hospital y que no existe un ecógrafo. Todo queda sujeto al azar. Todo queda sujeto al azar. Yo puedo estar hablando con vos en este momento. Porque tengo una familia, porque tengo gente amiga y porque pude estar tres hospitales hasta que me hicieron una ecografía. No es el caso de Nair. No, creo que eso responde en gran medida a lo que vos planteas. O tu pregunta o la necesidad de reflexionar. No hubo humanidad. Hubo una decisión muy explícita de la doctora del hospital Mariano Luciano de la Vega de decir, venía en 6 horas. Si querés, fue sincera. ¿Qué le faltó a ese gesto humano de la doctora? mirar la paciente. Porque si miraba a la paciente hasta que llegaban los heridos con arma de fuego, por ahí le salvaban la vida. O por ahí le hacían una intervención o la dejaban en guardia, o le dejaban en una sala. Pero claro, acá hay 180 camas y el de Rodríguez está intervenido. Nadie se va a hacer cargo. Y esto que sucedió con esta joven de 22 años se conoce hoy, es decir, se conoció ayer 20 de julio y ocurrió el día 14. Lo que uno se tiene que preguntar es ¿por qué los aspirantes a la fenomenal escuela de policía local no tienen obra social? Eso tendríamos que preguntarnos. Porque no tenía obra social. No tenía una cobertura médica. ART, no tenía la tarjeta SUBE, porque dice Walter, la llevó la municipalidad para cargar. Pero si existiera realmente un convencimiento de una prestación, no solamente académica, formativa, sino los riesgos que significa para cualquier persona realizar ejercicios de mayor exigencia, que es la preparación del espíritu y toda la mierda que se enseña, debería haber una ambulancia. No hubo una ambulancia. Supuestamente en los campeonatos de fútbol es obligación del club tener una ambulancia en el desarrollo de cada partido, más allá de que se cumpla o no se cumpla. Claro, a veces, quiero decir, uno esperaría que en la escuela de policía esto debería cumplirse, ¿no? No, pero además de eso, además de la ambulancia, si querés, antes de la ambulancia, primeros auxilios. ¿Cuál es el primer auxilio que recibe una cadete? Una mujer que recibe un fuerte golpe. Nada. Nada, sino un compañero llamando al marido de nadie para decirle, mirá, se golpeó. ¿Podés venir a buscarla vos? Es decir, esta es la manifestación, no del Estado ausente, sino del Estado. El desprecio, seguía siendo el ejercicio. Pero es el Estado, no hay que equivocarse en la manifestación. No es el Estado ausente, es el Estado actual. Porque lo que estamos tratando de decir es que la barbarie cobra vidas. A veces se expresa de manera más brutal, a veces de manera más implícita. Implícita. Si Walter y la mamá de Nair pegaban dos gritos en General Rodríguez, decía, mi hija no se va de acá. Esta nota que pusiste al aire vos, o la que hice ayer, no existe. No existe. Si Walter, y no estoy adjudicándole nada a la familia, sino que la familia está sometida, si querés vos, a la decisión que toma un profesional a quien uno le cree. A priori es el que sabe, y sabe de hecho. Ahora, lo que no se admite es que el profesional puede equivocarse. Y la equivocación cuesta una vida. No solo eso, sino que los profesionales están condicionados objetiva y subjetivamente por el sistema de salud de precarización que les indican, por ejemplo, a la doctora que le dijo que esperara 6 horas o se fuera, de no ver a la paciente, porque capaz, ¿no?, presenta un cuadro que podría ser complicado sin serlo, ¿no? Empiezan ahí todas las cuestiones que hacen que le reste tiempo. Quiero decir, las decisiones no son necesariamente producto de un análisis científico y médico de la situación, sino de administrativo, de administrar los recursos, de administrar la desidia y la desprotección, ¿no? La falta de recursos. Y en ese sentido, la desconfianza del profesional tal vez, aunque también, no es por no tener los conocimientos técnicos, médicos requeridos, sino además porque las decisiones no las toman desde ese lugar, sino que las toman desde el gerenciamiento de la desprotección y la falta de recursos dentro del sistema de salud. Sí, eso te digo, ese es un eje que hasta deriva en polémica y en justificaciones. Porque lo que estás diciendo vos es que es un desborde. Si hay desborde, ¿por qué no se convoca a la población para decir nosotros no podemos atender más este desborde? ¿Por qué lo admiten? Porque este desborde provoca muertes y azarosamente salva vidas. Azarosamente salva vidas. Entonces, me parece que el último elemento que te dije, tres, el tercero es el orden de prioridades. el orden de prioridades que manifiesta la política en Moreno no es una equivocación, sino es fruto del deseo. El deseo que termina invisibilizando algo que yo, por lo menos en el último tiempo, he tratado de expresar en cada uno de los momentos en donde ha sido posible, la invisibilización de lo que es Moreno realmente. ¿Hacia dónde voy? La maternidad de Trujillo respondía a una prioridad resultante, la prioridad de un análisis de campo que expresara que es de baja complejidad o de mediana o alta complejidad. Cualquiera de nosotros, y los médicos con los que hablé, decían que Moreno necesitaba otro hospital o bien una maternidad de media y alta complejidad. ¿Producto de qué? De los embarazos adolescentes y de las complicaciones que van teniendo las mujeres. ¿Qué decidió entonces el municipio conjuntamente con Provincia y Nación? Una maternidad de bajísima complejidad. ¿Eso responde a una prioridad mayoritaria? No. Responde a un derecho exclusivo y selecto de aquellas mujeres que efectivamente, y no cuestiono, sino que efectivamente, pueden acceder a un parto humanizado. Vamos a la unidad de pronta atención, que vos lo trabajaste. Es de pronta atención, no toma internación, no tiene internación, deriva al hospital. ¿Qué necesitaba Moreno? ¿Una UPA como la que vio Scioli en Río de Janeiro o un hospital? Un hospital. Pero sin embargo acá se celebra una maternidad y un UPA. Entonces, cuando digo que el Estado está presente, me refiero a esto, que las definiciones estratégicas, priorísticas, si querés vos, van a contramano de la emergencia en la que se encuentra el distrito. Y ante una emergencia no se resuelve ya con paliativos para saludar y festejar, sino que esos paliativos tienen como resultado, Bernardo, muerte. Muerte silenciosa, algunas conocidas, otras menos conocidas. Pero no hay otro resultado que este. Si no, no podés encontrar una razón que exprese que en ningún hospital a esa mujer se le hizo una ecografía, o que una doctora le diga, váyase y vuelva en 6 horas porque no puedo atender. No es un almacén de ramos generales, es un hospital. Y en el de Rodríguez, si se hubiera tomado un poco más de tiempo ese profesional, además de hacerle las pruebas de sangre y orina, una ecografía, quedaba internada. Y sabés que estoy hablando con cierto conocimiento de causa. Con cierto conocimiento de causa. Después, si hay ecógrafo ahí, es otra historia. Pero quedaba internada y estabilizándose por la infección, probablemente. Y en 2 hospitales de la zona oeste, no solamente no se la atendió, sino que se la expulsó. La escuela de policía no brindó ningún tipo de cobertura y de asistencia a un aspirante a la policía de Moreno, de un barrio pobre como Lomas de Casasco, lista esa mujer para prestar servicios. La red de emergencias médicas no respondió nunca, aun cuando un llamado fue de una persona que trabaja hace años en la municipalidad. Años que trabaja en la municipalidad, que es conocida esta persona, y ni a él le dieron una respuesta. ¿Sabes por qué? Porque además de no haber ambulancia o estar afectadas las ambulancias, nadie quiere ir al barrio Lomas de Casasco a la noche. Esta es una forma también de hablar de la barbarie, y no porque se volteen un par de carteles y se diga al azar, la barbarie es esta, lo otro es un juego. Esta es la muerte, no es la vida. Moreno está en emergencia, está en crisis, y creen que pueden resolver las cuestiones con relatos y propuestas que son insignificantes ante el volumen y la magnitud de lo que estamos padeciendo. Gracias, Rubén. Y bueno, un abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Ahí pasó Rubén Bustamante, que bueno, que se está recuperando de las afecciones que había tenido, y bueno, y que tangencialmente comentaba también su trajinar por hospitales en el sistema sanitario, justamente tratando de tener acceso a un derecho humano como es el de la salud, y en este caso Nair Martínez no tuvo esa posibilidad, ¿no? Y ha sido utilizada, y los cadetes de la policía local siguen siendo utilizadas por las campañas políticas en beneficio de algunos figurones que pretenden y que son, por supuesto, parte de la clase política y que tiene cargos y que aspiran a mayores cargos, ¿no? Y en este caso, el padecimiento por parte de el crimen de la ausencia del Estado, como bien decía Rubén, sino la presencia del Estado haciendo lo que viene haciendo, que es expulsar, negar los servicios y negar el acceso al derecho humano, negando además la situación de emergencia terrible que se vive en el distrito, que, bueno, que se cobró una nueva víctima. Vamos a escuchar por último el relato de Walter, que finaliza y cierra lo que esta tragedia que tiene que ver con el territorio en el que vivimos, la realidad que vivimos. Lo escuchamos a Walter. En todos estos días, o en los días desde el golpe que reciben a ir en la escuela de policía, hasta el fallecimiento, ¿se acercó alguien de la escuela de policía? ¿Tuviste contacto con alguien de la municipalidad? ¿Quién te ayudó? Esa es la pregunta. Sí. ¿Quién me ayudó? Nadie. No llamaron ni preocupándose si estaba bien del golpe, nada. Nadie me llamó. Yo, este sufrimiento, como ella sufrió esas media hora, estos 4 días lo sufrimos nosotros dos. Porque nadie levantó un teléfono para ver cómo estaba ella. Nadie se preocupó por nada. Recién aparecieron el viernes como a las 10 de la mañana. ¿Por qué? Claro, una cosa así, enseguida. ¿Pero por qué aparecieron? Porque uno tiene que hablar con otra gente para que aparezcan esa gente. Si no, creo que hasta el día de hoy ni se han aparecido. ¿Te sugirieron no hablar del tema? Sí, a mí ahora esto está en coso judicial, así que yo, más de contar lo que pasó, el relato, no puedo hacer. Después de esto, yo le puedo decir, pero ahora, hoy por hoy, le puedo contar estas cosas. ¿Por qué eligió la carrera de policía, Nadine? Porque a ella le gustaba. Le gustaba mucho y justo surgió la oportunidad y, bueno, entonces se metió para también ayudarme a mí por mi trabajo y porque queríamos tener un futuro mejor. ¿Qué trabajamos? Yo estoy en la construcción. Yo estoy en construcción. Y, bueno, yo con mi esfuerzo y todo, la ayudé también a que ella entre a la escuela, comprarle todas las cosas que necesita, porque a nosotros nunca nadie los dio nada. Ellos no los dieron nada. Todo lo que ella tiene, que yo le tuve que comprar todo yo. Porque toda la ropa para todo. La carrera de policía la compraste vos. Todo lo que ellos piden, todo se lo... ¿Cuándo había ingresado a la escuela? Ella hace 4 meses que estaba en la escuela. Yo lo tengo todo anotado. Esa ¿22 años tenía? 22 años. Y la última pregunta es, ¿estás convencido que se podría haber evitado la muerte de nadie? Sí, convencidísimo, porque si el médico no me la dejaba venir, o ante la duda hice agarrado y le hice sacar una ecografía, yo creo que lo podía evitar, o por lo menos lo hice intentado, que sería... Es un profesional, son profesionales, para eso estamos. Recorte informativo plantea una necesaria acción colectiva, una comprensión del territorio para actuar. Recorte informativo, la palabra como arma. FM Moreno. FM Moreno. 90.1. Estación de radio. Estación de radio. Música.

recorte informativo provoca. La necesidad de escuchar otras voces que en otros espacios comunicacionales no los tenés. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. Bueno, rápidamente, estábamos charlando recién fuera del aire con Claudio Lowy y una información que habíamos superficialmente compartido con ustedes, que tiene que ver con un documento que se ha dado a publicidad a partir de unas jornadas a campo de buenas prácticas en la aplicación de productos fitosanitarios. Y bueno, Claudio Lowy es parte de una ONG, BIOS, de Mar del Plata. Hemos estado escuchando algunos audios de otras militantes profesionales de esta misma ONG allí en Mar del Plata, en una actividad en Trenclauquen. Y bueno, y estamos en comunicación telefónica con Claudio Lowy, que nos va a comentar qué es lo que se está pretendiendo por parte de los lobistas del gran compacto corporativo y gobierno que intentan imponer el modelo sojero. Buen día, Claudio Lowe y Bernardo Tosi, te saluda aquí en Recorte Informativo. Hola, Bernardo, un gusto grande estar en FM Moreno. Yo sé que son una radio comunitaria que la llevan adelante con mucho esfuerzo y se comunican con la población a partir de ese laburo militante, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. Y bueno, comentanos cuál es la iniciativa que están intentando imponer ya hace un tiempo, ¿no? Desde 2013, que tiene que ver con estas pautas de aplicación de plaguicidas de manera responsable. Obviamente pongamos todo esto entre comillas porque no es un discurso que nos pertenezca, sino que pertenece a estos lobistas. Sí, el origen de esto... Bueno, hay un documento que si los oyentes quieren acceder, hay un documento en internet que está colgado que se llama Las falacias del mito de las buenas prácticas agrícolas, pero no vamos a hablar de esto, sino que vamos a hablar específicamente de estas jornadas a campo abierto que están haciendo representantes de CASAFE con los representantes de los colegios de ingenieros agrónomos y con representantes del Ministerio de Agricultura. ¿CASAFE qué es? CASAFE es la Cámara Argentina de sanitarios y fertilizantes, una cosa así. Son los que agrupan las empresas, es la cámara que agrupa a las empresas privadas que producen y comercializan los agroquímicos y fertilizantes. Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes. Así es. Ahí está. ¿Sí? Entonces... Organizan estas jornadas. Hay un ingeniero, Elorza, si mal no recuerdo, que es el que principalmente... es el responsable de CASAFE de estas cosas. ¿Y qué hacen? En base a un documento que elaboraron en el Ministerio de Agricultura, esta Cámara con representantes del SENASA, con gente de las cátedras universitarias vinculadas a la aplicación de los pesticidas, con productores, este documento concluye recomendando 200 metros libres de pulverización terrestre alrededor de las poblaciones y 100 de pulverización aérea y 100 metros libres de pulverización terrestre. Es decir, ellos dicen que con esa zona buffer que llaman ellos alcanza y sobra para que los pesticidas no lleguen hasta la población. Yo quiero recordar acá que en el año 2010 el INTA sacó un documento y una investigación que hicieron en Luján, donde decían que a partir de las pulverizaciones periurbanas y de acuerdo a la rosa de los vientos, no había prácticamente ninguna zona de Luján que no estuviera afectada por pesticidas. ¿Tá? No. Pero había ni una zona de Luján, que no estuviera afectada por la deriva de los pesticidas. Estamos hablando de kilómetros cuadrados. Exacto. Pues Luján es una ciudad que muy chata, porque el código de planeamiento, muy extendida, porque el código de planeamiento dice que las cúpulas de la basílica se tienen que ver de todos lados. Entonces impiden que haya construcciones en alto, lo que hace que la ciudad sea muy extendida territorialmente. A pesar de eso, no había un estudio del INTA, lo decía, ¿no? Pero en el año 2010, después cada vez se usan más pesticidas, no menos. Ahora, ¿cómo estas jornadas a campo, cómo las hacían? Ellos dicen, ¿no? La estrategia es la siguiente. Nosotros vamos a hacer una pulverización terrestre y vamos a hacer una pulverización aérea, ¿no? Y vamos a poner a 50 metros, 60 metros, 25 metros, 100 metros, 150 metros, 200 metros, tarjetas hidrosensibles. Es decir, son tarjetas que registran una gota de agua, por más chiquitita que sea, ¿no? La registran, deja una marca ahí que es indeleble. Entonces, nosotros vamos a pulverizar y vamos a ver hasta dónde llegan las gotitas de agua y vamos a demostrar realmente que la deriva es mucho menor que esos 100 metros o esos 200 metros. ¿Y qué hacían? Hacían que la gente fuera y pusiera, fuera con la cinta, en una estrategia participativa, ¿no? Para que la gente dijera que pusiera las distancias, las tarjetas a las distancias que ellos lo recomendaban. Entonces hacían la pulverización terrestre y decían, ven, la deriva, las gotitas llegan hasta 10 metros, hasta 20 metros, no pasan de eso, 100 metros sobran. Y las gotitas de la pulverización aérea, si está bien hecha, llega hasta los 50 metros, hasta los 60 metros. En realidad los 200 metros sobran, porque las recomendaciones, las pautas de las que nosotros hablábamos antes, decían 100 metros libres de pulverización terrestre tendiendo a cero con buenas prácticas agrícolas. Podría no necesitarse nada. Nada. 200 metros libres de pulverización aérea tendiendo a cero con buenas prácticas agrícolas. O sea, uno podría tener una casa al lado de una plantación. Pero claro, pulverizar del otro lado del cerco de las escuelas, tal cual, esa es la propuesta de ellos. Esa es la propuesta de ellos. Y entonces, ¿qué es lo que claramente esta metodología, este ensayo a campo, no evalúa? En primer lugar, el agua, porque hacían los ensayos con agua, no tiene el mismo comportamiento que el caldo de pulverización que utilizan cuando aplican los pesticidas. Se comporta de manera completamente diferente. Pero pulverizaban, estaba bien que pulverizaban con agua porque había gente alrededor. Pero además, lo que esta metodología no evalúa es cuando el producto se evapora, ¿no? Es decir, los gases, no hay manera de que la tarjeta hidrosensible los detecte. Es decir, es un ensayo absolutamente mentiroso y falaz. Es decir, el Colegio de Ingenieros Agrónomos, CASAF, el Ministerio de Agricultura, concluyen diciendo que ese ensayo demuestra que la aplicación de los pesticidas es perfectamente compatible con el cuidado de la vida y del ambiente, lo cual es una mentira, una falacia absoluta. Yo me hago cargo de Bernardo, de lo que estoy diciendo, porque son, no se pueden creer, digamos, nosotros estamos evaluando hacerles una acción judicial por falsedad ideológica. ¿Por qué? Porque con esto ellos van, la intencionalidad es ir y conseguir que se reviertan las normas que están aprobadas, fijando distancias libres de pulverización, y la intencionalidad es que las poblaciones que no tienen estas normas protectoras no las aprueben. Entonces claramente hay una falsedad ideológica con el objetivo de obtener beneficios económicos. Estamos hablando que el Ministerio de Agricultura, Ganadería el y Pesca... El Ministerio de Agricultura de la Nación, sí, señor. El Ministerio Colegio de Agricultura... Ingenieros. Y el documento fue elaborado con la participación del SENASA. Colegio de Ingenieros. Ahora, Agrónomos, que son profesionales, ¿no? Que son profesionales, no. Sí. Después van y le hacen juicios bioéticos, no sean... A ellos hay que hacerle juicios bioéticos. A estos ingenieros que hacen este tipo de cosas. La comisión de bioética de los colegios de profesionales, de los colegios de ingenieros, le tienen que hacer juicios éticos a esta gente. Pero no, claro, ¿cómo? Si tienen intereses compartidos. Hasta ahora yo no he visto a ninguno. ¿Te acordás cuando salieron ahí en la zona de Ramallo? Me parece que era por esa zona hace un par de años atrás, que salieron que había gente esclavizada haciendo trabajos de polinización cruzada, sí, en el campo, en la provincia de Buenos Aires fue, en un campo que estaba bastante metido para adentro. Bueno, había ingenieros agrónomos que estaban trabajando y supervisando algo. ¿Algún colegio de ingenieros le hizo algún juicio bioético a esos ingenieros agrónomos que supervisaban el trabajo de gente que vivía en condiciones de esclavitud? No. ¿Me entendés? Entonces, estamos con una situación problemática con los profesionales institucionalizados, con los profesionales ingenieros agrónomos, además que se dedican a hacer evaluaciones toxicológicas Yo te hablo, soy del palo, yo soy ingeniero forestal, me recibí en la Universidad Nacional de La Plata, en la misma universidad, en la misma facultad que se recibió el ingeniero Casamiquel, a mí que no me vengan a correr con el tema de los discursos científicos. Uh-huh. Científica, estamos hablando de que científicamente, objetivamente, es una mentira esto. Por... objetivamente, pero además tampoco no consideran, porque ellos qué hacen, pulverizan, recogen la tarjeta y se van. Tampoco consideran las derivas secundarias y las derivas terciarias. Ellos solo evalúan las derivas líquidas de agua ocurridas en el momento de la aplicación. No consideran las derivas gaseosas y no consideran tampoco las derivas secundarias y terciarias, las derivas que se realizan que ocurren 24 horas después de la aplicación, o las derivas que ocurren un mes después de la aplicación, cuando se levanta polvo, cuando etcétera, ¿no? Y eso no les interesa, entonces ellos consideran solamente que con la tarjeta hidrosensible, ¿no es cierto?, es suficiente, quieren imponer ese discurso, lo dicen así, le vuelvo a repetir a la audiencia, esto demuestra con absoluta claridad y en forma científica que las aplicaciones de los pesticidas con buenas prácticas agrícolas son perfectamente compatibles con el cuidado de la salud y el ambiente. Mienten de una manera descarada, aprovechándose de la buena fe de la gente y de la buena fe de los gobernantes y de los legisladores, ¿no? Estas jornadas a campo de buenas prácticas en la aplicación de productos fitosanitarios, ¿desde cuándo se están realizando? ¿Dónde mira, se están realizando? Esto se está realizando desde... Yo tengo noticias desde mediados del año pasado, desde mediados del 2014. ¿Por qué? Porque ellos están haciendo lobby en la Cámara de Diputados, ¿no?, para aprobar una ley de presupuestos mínimos, una ley de fitosanitarios. Vos imaginate vos, lo que llaman la ley de fitosanitarios, ¿sabés a dónde la mandaron? A las comisiones que la mandaron. A las comisiones de producción y comercialización. No las mandaron ni a salud ni a ambiente. Entonces nosotros fuimos ahí y le dijimos, ¿cómo? Si los pesticidas no fueran peligrosos para la salud y el ambiente, no haría falta regularlos. Los tenemos que regular porque son peligrosos. ¿Cómo van ustedes a obviar que pasen por las comisiones de salud y ambiente? Bueno, entonces ahí se paró, pero ahora están haciendo presiones de nuevo para que se aprueben. Estas jornadas y un poco lo que estabas explicando, Claudio, el mecanismo en el cual se llevan a cabo, tienen como objeto, bueno, obviamente legitimar estas iniciativas que tienen las corporaciones junto con los organismos estatales como el Ministerio junto de Agricultura. Junto con los organismos públicos, claro. Si no hubiera organismos públicos que estén avalando la aplicación de los pesticidas, a ver, el SENASA, uh-huh, es el ente encargado de registrar los pesticidas. Registrar el registro de un pesticida, de un formulado, el formulado es la mezcla, ¿no? El principio activo es el glifosato. Sí. El formulado es el Roundup. En el formulado ahí está el principio activo más todos los coadyuvantes y demás que le agregan, que la empresa no tiene por qué declarar, es secreto comercial. Y muchas veces los coadyuvantes, vos seguramente sabés, son más peligrosos, más tóxicos que el mismo principio activo. Entonces, y que además incrementan la peligrosidad en muchos casos. Claro, incrementan claro, la peligrosidad son más eficientes, te dicen. Claro. Son más eficientes, ¿qué quiere decir más eficientes? Más tóxicos. Envenenan más. Claro, eso quiere decir, ¿no? Sin embargo, la evaluación en la mayoría de las veces se hace con el principio activo, muchas veces no. Eso yo le reconozco, por ejemplo, a Monsanto, que hace sus evaluaciones toxicológicas de los formulados. Vos entrás en la página de Monsanto, en los sitios, y está la evaluación toxicológica del formulado, no del glifosato solo. Tiene una impunidad que puede hacer lo que quiera. Sí, por supuesto. Pero hay otros que ni siquiera hacen eso, ¿no? Uh-huh. El registro, digamos, para registrarlo, el SENASA tiene que tener, por un lado, la evaluación toxicológica y ecotoxicológica del producto, y tiene que tener estar claro, tiene que haber ensayos que digan, que demuestren que sirve para pelear en contra de la plaga que dice que sirve y en cuál cultivo, ¿no? Una vez que está registrado, como dice un experto de marketing de estos productos, dice, esto es como, significa el banderillazo de salida al mercado del producto. Una vez que está registrado, ¿no? te dan el troquel del registro y te aprueban las etiquetas de los bidones, bueno, saliste al mercado. ¿Y cuánto es el mercado del glifosato? $1,000,000,000 por año en la Argentina. $1,000,000,000 por año en la Argentina, nada más. A eso le tenés que sumar el mercado de las semillas resistentes al glifosato, porque si te prohíben claro. el glifosato, ¿quién te va a comprar semillas resistentes al glifosato? Nadie, ¿no? Que por supuesto son mucho más caras y que bueno. son más caras y que ahí está toda la historia derivada de las semillas. De ¿no? la propiedad intelectual que quería preguntarte también en relación a eso. Entonces, sí, la propiedad intelectual de la vida es una cosa terrible. Disculpame, estoy saliendo de una gripe. Entonces, en ese registro, el daño a la salud se evalúa principalísimamente por lo que se llama la dosis letal 50% aguda. ¿Qué es eso? Es la dosis, cuando alguien quiere registrar un nuevo producto, ¿no? Lo tiene que mandar a un laboratorio y someter a una muestra de mamíferos, que son generalmente ratas, a sucesivas dosis de este nuevo producto. ¿Buscando qué? La dosis letal 50% aguda. La dosis que mata a la mitad de la muestra en forma rápida. Dosis letal 50% aguda. Si la dosis es alta, si le tenés que agregar mucho del producto para matar a la mitad de la muestra, se interpreta que el producto es poco tóxico, porque hace falta mucho para matarlo. Si la dosis es baja, se interpreta que el producto es muy tóxico, porque con poquito lo matás. ¿Cuánto es poquito? Menos de 5 partes por millón. ¿Qué es eso? 5 miligramos de producto por kilo vivo de ratón, de conejo, de lo que fuera. ¿Se entiende lo que digo? Sí, sí. Está todo tabulado, digamos. Está todo tabulado. Ahora, claramente, esta metodología lo que no evalúa, son las toxicidades subletales y las toxicidades crónicas. ¿Qué es subletal? Si enferma, pero no te mata. ¿Qué es crónico? Si te enferma o te mata a largo plazo, o si te enferma o te mata por repetición. Y esto de por repetición es muy importante, porque la gente que padece la deriva de los pesticidas no es que dice, bueno, esta familia ya padeció una deriva, se va y viene otra. No. Padece de este año, del año que viene, del barbecho químico. Sí, durante años. Durante años, ¿no? Décadas. Y siempre es la misma, ¿no? No es que cambia. Y que además la inoculación de estos venenos se persiste en el embarazo y se le transmite al feto y al recién nacido, ¿no? Claro, pero por supuesto, y lo que tampoco evalúa son las toxicidades sinérgicas. Es decir, cuando claramente hay un montón de estudios que muestran que, por un lado, este producto hace sinergia con otros tóxicos que ya tenemos en el cuerpo y que están en el ambiente, y que estos productos, que el aplicador no aplica un solo producto, aplica varios a la vez para ahorrar tiempo y plata. ¿No? Ahora no, eso no se hace. ¿Por qué? Porque cuando vos estableces una sinergia de más de 3 productos, la variabilidad de cosas se te dispara al infinito. ¿No? Entonces no hay manera de evaluar cuáles son los riesgos a los cuales nos somete la industria química de esta y de la que fuera. Cosa que se estaba haciendo ya hace tiempo que se venía haciendo eso, ¿no? ¿Qué cosa? Digo, esto de mezclar los productos de manera indiscriminada. No, pero nosotros vivimos realmente en la era química. Mira, hay un trabajo del año 1994... de la FAO, donde se concluye que la industria química inventó 13 millones de productos químicos y que todos los años se inventan 500,000 más. Algunos de esos, muchos de esos van al ambiente, ya sea porque la mayoría, por supuesto, son no remedios o son pertenecen a la actividad industrial. ¿Qué es lo que pasa con la actividad agrícola? La actividad agrícola arroja, diseña productos biocidas para ser arrojados al ambiente. Uh-huh. El objetivo es eso. No son tantos como todos los otros, pero son los que en más cantidad de volumen se tiran al ambiente. Es impresionante, ¿no? Son 350 millones de kilolitros en la Argentina. Es decir, agroquímicos que son agrotóxicos, que no es necesariamente lo mismo. No, el tema, yo hago la diferencia. A mí el término agrotóxico, a pesar de que yo acompaño muchísimo, por supuesto acompaño las luchas, qué sé yo, en un par de días viene la gente de la Asamblea de Malvinas para acá, para casa, acompaño las luchas hace mucho tiempo. Pero sin embargo el término agrotóxico no me parece un término adecuado. Yo uh-huh. prefiero el término agroquímico biocida. ¿Por qué? Porque el caldo que se hace de las hojas de tabaco, o el caldo que se hace de las pastillas de paraíso, o la sal que usábamos en la huerta cuando era chico y teníamos huerta en el fondo de la quinta, para las babosas, también son agrotóxicos. Claro. Pero no son de síntesis química. ¿Está claro? Y sí. También le poníamos cerveza en un vasito. En un vaso enterrado en el piso porque se atraían los caracoles y se ahogaban adentro. Pero son agrotóxicos, sí, claro. Preguntale a la babosa, si no. Uh-huh. Pero por eso, para mí, el tema es que son agroquímicos, son productos químicos de síntesis química diseñados para matar vida. Ese es el tema. ¿Sí? Y nosotros que nos creemos en los seres superiores de la creación, en realidad lo que somos es un integrante más de estos ecosistemas, ¿no? De estos sistemas, de estos bienes comunes que llamamos ecosistemas, y con todos ellos y con todas esas especies nosotros hemos acompañado el proceso de evolución y compartimos gran parte de nuestro genoma. ¿Qué nos hace pensar que a nosotros no nos va a pasar nada con esos productos? Claudio Lowy, gracias por la comunicación y bueno, estamos a la expectativa de este lobby que se esté realizando en base a estas jornadas para poder imponer una nueva legislación en el Congreso y que bueno, estaba leyendo en el informe que ustedes habían difundido que esta aplicación de 100 metros y 200 100 metros en tierra y 200 aérea, este límite de aplicación, contradice incluso la ley provincial de Buenos Aires, que establece 2.000 metros. Entonces el objetivo finalmente de la propia Ministerio de Agricultura, junto con estas organizaciones que nuclean los colegios de profesionales y las diferentes cámaras también que nuclean a quienes comercializan, ¿no? y hacen grandes ganancias con los agroquímicos, están intentando imponer que esta legislación se cambie, dando cuenta de que supuestamente no se estaría afectando ni al medio ambiente ni a la salud, con lo que vos, Claudio, nos estabas comentando, con estudios que son de medio a medio mentirosos y que niegan la realidad científica, sí, concreta. Son falaces, porque la falacia es una mentira que te dicen, que te hacen para causarte daño. En ese sentido, falacia. ¿Sí? Te mienten con el objetivo de causarte daño y tener un beneficio ellos. No es que te mienten, te dicen, no, ¿y cómo está afuera? Ahí está nublado. No es eso. ¿Tá? ¿Sí? O mienten con la edad. No es eso. ¿Tá? Pero déjame decir, por favor, sí. Bernardo, una sola cosa para terminar. Que digamos que los daños que producen los pesticidas se van a resolver con las buenas prácticas agrícolas, es un discurso que oculta la responsabilidad de la Organización Mundial de la Salud, del SENASA, de los colegios de ingenieros agrónomos, de las autoridades políticas, de las cámaras empresarias, de los pools de siembra. Todos ellos no tienen la culpa, no tienen nada que ver. ¿Quién tiene la culpa? El último eslabón de la cadena. el que aplica. De ser posible, el peón de campo. Él es el que es el culpable de aplicar mal, ¿me entendés? Él es el culpable de aplicar mal. Todos los otros no tienen nada que ver, son inocentes, ¿no?, de todos los daños que estamos viviendo. Ellos aplican bien y todos los daños de los pesticidas desaparecen. Ese es el discurso. Ese es el discurso, ¿me entendés? ¿Te acordás del discurso del cambio climático? Que decían responsabilidades compartidas pero diferenciadas, que decían que los países centrales eran más responsables del cambio climático que los países periféricos y por lo tanto los países centrales eran los que tenían que hacer más el ajuste. Bueno, después no lo hicieron, pero por lo menos el discurso era ese. Acá no. Acá te dicen, el culpable es el último eslabón de la cadena. Los otros no, nosotros hacemos las cosas bien. Muy bien, Claudio, gracias. Y bueno, un abrazo. Un abrazo grande, saludos a la audiencia. Gracias. Ahí pasó Claudio Lowy, que es integrante, parte de la ONG BIOS y Renacer, que bueno, nos estaba comentando lo que está sucediendo con una de las patas que tiene el nuevo modelo productivo del campo, que se viene imponiendo ya hace años, aquí en la Argentina y en Latinoamérica en general, y que es, por un lado, los pesticidas, los herbicidas, esto que utiliza la industria agroquímica y que va atado de la creación de organismos genéticamente modificados, que son las semillas transgénicas, que es la otra pata del saqueo y el avasallamiento de una forma de vida que durante milenios ha tenido la humanidad y que ha llegado a las corporaciones de esta revolución tecnológica que viene a transformar lo que durante siglos ha ido atesorando la sabiduría y la experiencia de la humanidad para generar semillas que nos alimenten. Bueno, van a dar por tierra con todo esto, y también de eso vamos a estar charlando. Va atado no solo con estas investigaciones y la apropiación de las patentes y la propiedad intelectual de las semillas, eliminando necesariamente, porque obviamente les perjudica el negocio, toda otra semilla que no tenga propiedad. Incluso hemos comentado la estrategia que tienen de cambiar algún gen que no tenga mayormente importancia, solo para generar que es una semilla artificial inventada por alguien y por lo tanto eso es pasible de ser una patente de alguna corporación. Esto, bueno, va atado a los fertilizantes, que era lo que estábamos hablando, que es lo que en definitiva y en primera instancia mata. Genera problemas de salud gravísimos y malformaciones en los niños recién nacidos. Todo esto se lo debemos al desarrollo y a la imposición de la industria, en la agricultura, porque en tiempos de campaña y en tiempos de elecciones esto no se habla. Estás escuchando Recorte Informativo. ¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas? El problema de Moreno es que está lleno de villeros. ¿Qué, el intendente es villero? No. ¿Los concejales son villeros? No. ¿Los fiscales son villeros? No. ¿Los del hospital son villeros? No. ¿Los comisarios son villeros? No. ¿El dueño del shopping es villero? No. FM Moreno, construyendo ideas sobre frases hechas. Se viene la séptima edición del Octubre Callejero.

a quien le agradecemos el envío de este mensaje, que dice lo siguiente. Buen día, Bernardo o Rubén. ¿Me podrían comentar su opinión personal con respecto al discurso de Macri que efectuó en el búnker el domingo? Muchas gracias. Soy Hugo. Bueno, una opinión muy, muy breve, digamos, porque un poco no estoy del todo informado en relación a puntualmente el discurso. He leído superficialmente qué es lo que ha dicho, algunos comentarios, algunos extractos textuales del discurso de Macri, pero la verdad no lo he escuchado en el momento en que era emitido ni de manera completa. Lo que sí puedo comentar en relación a una evaluación general del discurso que está articulando en este momento el macrismo, tiene que ver con una idea que ya manejábamos cuando hablábamos de las palabras de la presidenta, ¿no? Esto de bajar un poco los decibeles de la confrontación, incluso con los abanderados del neoliberalismo, en los cuales podemos incluir a Mauricio Macri, así como a Carlos Menem, que tuvo una especie de acercamiento, ¿no? Aníbal Fernández, cuando dijo que le tenía cariño y que se había comportado muy bien con él cuando había sido imputado por malversación de fondos allí en Quilmes cuando él era intendente y que vino a solidarizarse con él. Bueno, esto fueron las palabras de Aníbal Fernández, y la idea de la constitución de adversarios y no de enemigos, ¿no? Como sostenía el discurso kirchnerista en sus inicios, ¿no? Que tenía que ver justamente con esto de retomar de algún modo las banderas de confrontación del 2001, 2002, 2003. Esto ha decantado luego de 12 años de kirchnerismo en otro discurso que intenta crear alianzas, puentes. Bueno, estuvimos hablando también de Daniel Scioli siendo aceptado obviamente, ¿no? Con estas aceptaciones y apoyos críticos que tienen algunas posiciones dentro del kirchnerismo que lo rechazaba. El discurso de Macri tiene que ver con, por lo menos esa es mi opinión, con este acercamiento y esta nueva reconversión de el escenario político en justamente afianzar estas alianzas que se van dando dentro del poder económico real, como se llaman ahora, bueno, del bloque de poder, las clases dominantes, que están afianzando alianzas en vistas a crear un bloque hegemónico, ¿no? Eso que hace que las clases dirigentes, las clases dominantes, se pongan de acuerdo finalmente. Obviamente siempre hay conflictos, ¿no? Dentro de las clases dominantes hay diferentes intereses, como bien dijo la presidenta, ¿no? Y el Estado y los políticos tienen la funcionalidad de, bueno, dirimir esos conflictos en las clases dominantes como para llevar adelante un sistema de explotación y dominación, que es en definitiva lo que es el capitalismo, ¿no? Esto que incluso hasta el Papa Jorge Bergoglio está retomando, ¿no? También tiene que ver con esto, ¿no? Y la constitución de una democracia más de tipo liberal, no me refiero al neoliberalismo, sino a esa tradición liberal que da cuenta de la democracia en la cual se dirime todo por debate, ¿no? Y bueno, todas estas cuestiones que tienen que ver con la igualdad de derechos ante la ley de manera formal y no real. No hace falta que, para que seamos iguales, todos comamos. Podemos ser iguales habiendo la mitad de la población bajo los niveles de pobreza. Bueno, eso es el liberalismo tradicional y es lo que está imponiéndose en este momento, ¿no? Somos adversarios, ¿no? Con Menem tenemos una buena relación y bueno, y con Mauricio Macri también se podría tener una buena relación, con diferentes opiniones, ¿no? Podríamos resumirlo con que la igualdad no es justicia. Y en este caso la igualdad es lo que prima dentro de este liberalismo, no neoliberalismo, sino liberalismo político, que plantea que Macri y Daniel Scioli, en definitiva, no son enemigos, sino que son adversarios con algunas diferencias de opiniones, cada vez más cercanos unos a otros, en definitiva, y representando finalmente la alianza de las clases dominantes para continuar con el modelo extractivo del cual estábamos hablando previamente y todo lo que tiene que ver con la megaminería, la producción de soja, que en definitiva es lo que está vertebrando la economía y la capacidad de hacer buenos negocios por parte de las clases dominantes. En eso están todos de acuerdo, eso no está dentro de los temas a debate en la campaña electoral. Recorte informativo. Ahora que se va a poner control satelital de los vehículos, lo controlen los mismos que nos afanaron en los últimos años. Todos los funcionarios que están en esta área nos afanaron la plata. Nadie del poder político, de los que están hoy y que estuvieron hasta el año pasado, levantaron la mano para hacer una pregunta y le hicieron tribuna a ese contrato de mierda. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. Bueno, nos estamos yendo, terminamos el programa del día de hoy, 21 de julio de 2015, y bueno, nos despedimos hasta mañana. Hoy tuvimos la vuelta de Rubén Bustamante, que bueno, salió al aire luego de un tiempo bastante prolongado, sobre todo teniendo en cuenta la capacidad de trabajo y de inquietud que caracteriza a Rubén Bustamante. Bueno, hoy estuvimos escuchando los conceptos y bueno, desde ya estamos escuchando las entrevistas que ha estado realizando en su labor periodística en estos últimos días. Así que bueno, le damos de este modo parcial la bienvenida a Rubén y bueno, por hoy nos despedimos de nuestros oyentes, gracias por acompañarnos, gracias por estar ahí, nos reencontramos mañana, tengan buena jornada, hacemos este programa, Gus, Cintia, Rubén, Bernardo, chau, gracias por estar ahí, nos vemos. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1, estación de resistencia.